Gracias, mono. Y que hable la música. Hace mucho tiempo que busco. Hace mucho tiempo que busco. Otra dimensión para crecer. Otra dimensión para soñar. Otra dimensión para vivir. Con agua limpia. Dimensión.